La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias Ara Radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la 98.2 FM en Gran Canaria y la 105.5 FM en Tenerife. También estamos en internet en www.canariasararadio.com y en nuestro blog con los podcasts de las ediciones anteriores del programa, lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido está Carlos Pérez, como siempre, y hoy tenemos la ausencia de Orlando Santana, pero una vez más ha contribuido con el guión y a la hora de buscar los cortes, porque hoy tenemos un programa dedicado a la historia de las bandas sonoras una vez más. En las dos últimas semanas hemos abarcado gran parte del repertorio de Hollywood. Hoy, por tanto, toca ahondar en los compositores de otras partes del mundo, de España, Europa o Asia. Para empezar, escucharemos el tema de los títulos de crédito de Carmen, compuesto por José Nieto. Pues con José Nieto empezamos nuestro repaso a compositores españoles de bandas sonoras, una vez más de la mano de Sergio Rodríguez, compositor tinerfeño. Hola Sergio, ¿qué tal? Tardes. Bueno, pues entonces toca escuchar lo que se hace aquí, ¿no?, en cuanto a bandas sonoras. Sí, este año, este programa toca La Tierra Patria, y bueno, estamos escuchando Carmen de José Nieto, una película de Vicente Aranda, y ese timbre español típico, ¿no?, de las bandas sonoras de esta tierra, en este caso. Un nombre ineludible, ¿no?, a la hora de repasar esta parte de la historia del género. Sí, uno de los compositores más influyentes y un poco más, que no solo ha abordado la parte de trabajos orquestales, sino también en el campo cinematográfico, ¿no? Trabajos como El Caballero Don Quijote, o muchos otros, por los que ha obtenido bastante reconocimiento, ¿no?, tanto de la crítica como del público. Porque me imagino que las películas españolas, pues en unos comienzos, no podrían competir en cuanto a la calidad de las partituras orquestales de sus bandas sonoras, ¿no?, con las de Hollywood, etcétera, pero poco a poco eso fue cambiando. No, por supuesto, el tema presupuestario, sobre todo, ¿no?, económico. Y a medida que el cine español ha ido creciendo en calidad, pues también lo ha hecho en paralelo la música que lo acompaña. Bueno, y a continuación tenemos un segundo autor español, Alberto Iglesias, con esta pieza de la banda sonora de Carmen Trémula. Bueno, aquí comprobamos las influencias distintas, ¿no? Que hay a las que podría tener un compositor de Hollywood, ¿no? Se percibe un toque casi argentino, ¿no? En este tema de Carne Trébula, compuesto por Alberto Iglesias. Sí, las influencias son distintas, obviamente siempre la parte artística de cualquiera de las artes está muy ligada al contexto histórico, ¿no? Entonces, aquí es muy distinta la historia en Estados Unidos con la de aquí, por supuesto, ¿no? O con el resto de Europa. Entonces, en este corte, bueno, película de Almodóvar, y recordar, bueno, nombrar de sobra, ¿no? Está conocida la relación entre Alberto Iglesias y Pedro Almodóvar en sus películas, que siempre lo ha acompañado, o en la mayoría de las ocasiones, por la que ha recibido numerosas joyas en este caso, ¿no? Es uno de esos binomios, ¿no? Sí, igual que Barton Elfman, William Spielberg, en este caso en España también los hay. ¿Y algún otro trabajo de Alberto Iglesias que querrías destacar? Pues, hombre, este año los joyas tan recientes, pues también en La Lluvia, ¿no? Pero cualquier película de Alberto Iglesias, o incluso estuvo durante un tiempo escribiendo para las películas, los trabajos de Julio Medem también. Y bueno, es uno de los autores de referencia también actualmente en España, junto Como con el también, siguiente. claro, Roque Baños, ¿no? Le vamos a escuchar con Los Crímenes de Oxford. Los Crímenes de Oxford, película de Álex de la Iglesia, ¿no? Y con banda sonora de Roque Baños. ¿Qué nos puedes contar de este compositor? Pues al igual que si el anterior estaba muy ligado a la carrera de Almodóvar, Roque Baños está muy cercano a la carrera de Álex de la Iglesia en este caso. Y bueno, aquí escuchamos un poco otra vertiente, un poco más, digamos, hollywoodiense, en las características de la música, ¿no? Un poco más pomposa, intentando llenar un poco más. Y adaptada al género de la película en cuestión, Sí, ¿no? por supuesto. Mientras que los trabajos de Alberto Iglesias son trabajos más intimistas, recordemos Cometas en el Cielo, por ejemplo, o El Jardinero Fiel, con las nominaciones a los premios. En ese caso, Roque Baños recibe normalmente encargos con una trama, digamos, más al estilo de Estados Unidos o del cine americano, ¿no? O Siempre hay sea, excepciones, obviamente. los directores pueden contar con él para tener ese efecto, ¿no? Sí. Bueno, y ya el último de los compositores españoles de los que vamos a hablar largo y tendido, luego si quieres citar alguno más, Javier Navarrete. Sí, Javier Navarrete, que bueno, salió, a pesar de llevar algunos trabajos ya a cuestas, pues dio el gran salto o fue reconocido a través de Guillermo del Toro por su trabajo en El laberinto del fauno. Pues vamos a escuchar un tema de él. Bueno, un uso de instrumentos poco usuales, ¿no? En este tema de Javier Navarrete. Sí, en este caso escuchábamos Su Majestad Minor, una película reciente, de 2007, dirigida por Jean-Jacques Annaud, director de películas como El Oso, Siete Años en el Tíbet, o alguna que después nombraremos también. Y bueno, aquí vemos un poco esa inquietud por sonoridades nuevas, al igual que Alberto Iglesias en la incorporación de instrumentos étnicos, incluso José Nieto con temas como trabajos como La Pasión Turca, por ejemplo, también de Aranda. Esa influencia un poco árabe, para llamarlo de alguna manera, en La Pasión Turca, o más étnica, en el caso de Alberto Iglesias, o en este caso también, como Javier Navarrete, siempre intentando buscar sonoridades nuevas y con los medios disponibles, por supuesto. Si el guión lo requiere, sobre todo, ¿no? Para sí. Dar la ambientación adecuada. En este caso es un poco extraño porque ahí escuchamos flautas sudamericanas y la acción se sitúa en una isla griega de bueno, la antigüedad. Muy coherente, pero bueno. Y hay muchos pero casos... Funciona. Vale. Pero hay muchos casos de compositores españoles que trabajen con directores de fuera. Javier Navarrete ahora mismo acaba de salir en esos días a la compra en vídeo, en Blu-ray, Miedos, dirigida por Joe Dante, por ejemplo, ¿no? Ahí vemos algún salto externo, ¿no? Alberto Iglesias también ha trabajado fuera de aquí, y algún trabajo de Roque Baños, sobre todo en Europa, es donde más influenciado, y bueno, a raíz de las últimas nominaciones, en este caso de Alberto Iglesias, el nombre de Javier Bardem, que se oye en Estados Unidos, y Álex de la Iglesia, que también tiene influencia, pues los últimos autores españoles pues han exportado o están siendo llamados por autores, directores de fuera o productores de fuera. Estupendo, y aunque no escuchemos cortes, ¿algún nombre más que quieras destacar de la historia de las bandas sonoras en España? Sí, bueno, ahí nos dejamos un montón de gente en el tintero, desde Vinje Mendizábal, Antonio Melibeo, Ángel Illarramendi, Lucio Godoy, aunque bueno, es argentino, pero también trabaja aquí, Carles Cáceres, y luego nuevos nombres que han surgido o que han captado mayor publicidad en estos últimos años, como Zacarías Martínez de la Riva, Alfonso Conde, Pascal Gagné, que es francés, afincado aquí, Fernando Velázquez o Arnau Bataller, por ejemplo. Muchísimos nombres, por supuesto. Bueno, pero ya tenemos que salir de nuestras fronteras y fijarnos en el resto de Europa, ¿no? Empezando por esas dos cunas del cine europeo, Italia y Francia, ¿no? En primer lugar Italia, pues, como no, Ennio Morricone. Bueno, como siempre, has estado eligiendo cortes a menudo poco característicos para mostrarnos otras facetas de los compositores más conocidos, ¿no? En este caso, la banda sonora que Ennio Morricone hizo para una película de Hitchcock, ¿no? Frenesí, de las últimas del gran maestro inglés. No, en este caso no, es una película de Roman Polanski. Ah, perdón, me he confundido. Frenético. Vale, me confundí. Con un pensé que era Frenesí. Harrison Ford. Vale. Me confundí. De acuerdo. Con un joven Harrison Ford, y bueno, aquí escuchamos un poco las tendencias, mientras que en esta época en Estados Unidos se contaban con sintetizadores electrónicos, que escuchábamos Hans Zimmer, por ejemplo, semana pasada, o Vangelis. Aquí escuchamos un poco esa, todavía un poco los restos de la música de los 70, un poco con esa tendencia popera, medio de pop rock, y con sintetizadores un poco extraños, unos sonidos que nos recuerdan esa época de los 70, ¿no? Claro, la de Hitchcock creo que es Frenzy, por eso yo me confundí entre Frenzy y Frantic, que es más o menos parecido, de acuerdo. Sí, yo creo que Ennio Morricone, además de los fans de las bandas sonoras, la gente del rock le respeta bastante. Y por ejemplo, John Zorn, que es un compositor pues muy vanguardista, le ha hecho discos de homenaje y demás. Así que es una persona que tiene esa sensibilidad cercana a la música popular, siendo un compositor muy versátil también, ¿no? Sí, recordemos trabajos desde los Spaghetti Western junto a Julio Enrique Bacalov, compositor argentino también, bastante influente, pero afincado en Italia, ¿no? Y muchos trabajos para televisión también, sobre todo. Hay una miniserie muy conocida con Michael Jordan, El secreto del Sáhara, por ejemplo. No, y una carrera muy amplia. Sí, numerosísimos. Hasta hace nada ha estado componiendo todavía bandas sonoras. Tarantino lo quería para Malditos Bastardos y Sí, creo que no pudo contar con él, ¿no? escribió uno o dos temas para la película, sí. Y bueno, en Italia también, pues otros nombres, ¿no? Nino Rota, etcétera. Están los clásicos, Nino Rota, Marian Simbene, con ese tema Padrino y Los Vikingos, por ejemplo, respectivamente, y Nicola Piovani también, que ha trabajado aquí en España para algunos títulos también, y Pero muchos otros bueno, que dejamos ahí en el tintero. claro, en cualquier caso, ¿alguna característica general que dirías de los compositores italianos? ¿Algo que les pueda definir? ¿Se fija mucho en el folclore de allí o cómo lo Muy, ves? eh, muy, eh, digamos que Morricone resume muy bien toda la tendencia, simplemente por la extensa, su extensa carrera, trayectoria. Esa es la tendencia que decíamos antes, de esos 70, donde empiezan a verse los grupos rock, pop rock aquí, en Europa, y que se traslada luego al mundo cinematográfico también, sin dejar de abandonar, obviamente, los trabajos orquestales. Bueno, pues ahora entonces vamos con Francia. ¿Cómo se llama este hombre? Bruno Bruno Culé. Coulet. Vale, pues vamos a escuchar algo de él. Encontramos una vez más, o por eso, por lo menos eso parece, mezcla de electrónica con orquesta, ¿no? Sí, este es un trabajo de hace 10 años, 10-11, en el año 2000. Los ríos de color púrpura se tradujo al español, una película con Jean Reno y Vincent Cassel. Y bueno, Bruno Coulet saltó a la, digamos, ha sido reconocido por el público a través de una película un poco posterior a esto que escuchábamos, Los chicos del coro. Y a su vez también, pues este autor también se ha introducido en el mundo de los documentales con Nómadas al Viento, Génesis, por poner algún ejemplo, Microcosmos también. Por lo general, los compositores, ¿cómo ven el género de los documentales? ¿Es una especie de descanso de hacer bandas sonoras grandes o les da oportunidad para probar cosas nuevas? Exactamente, sí, nuevos terrenos a explorar, nuevos matices, nuevos retos también, a fin de cuentas, ¿no? Y en este caso hay muchísimos compositores franceses que han influenciado o son más o menos conocidos desde hace bastantes décadas hasta nombres más recientes, ¿no? Tenemos ahí a Philippe Sardà, por ejemplo, que escribió trabajos importantes como El oso para Jean Jackson, ¿no?, que comentábamos antes, o En busca del fuego, también con este director, si no recuerdo mal, Georges Delarue. O Maurice Jarre, por ejemplo, y su trayectoria muy ligada a David Lean, Doctor Zhivago, Lawrence de Arabia, la hija de Ryan y tantas otras, ¿no? En cualquier caso, eso, los documentales, pues como no están inscritos en un género de la ficción, western, acción, pues por eso se prestan a lo mejor para buscar esos nuevos caminos. Sí, simplemente una cuestión de exploración, ¿no? De otros terrenos. Bueno, y a continuación tenemos a Eric Serra con uno de los temas más llamativos de la banda sonora del Quinto Elemento, ¿no? Con esa diva extraterrestre cantando ahí sí, de manera impresionante. Eric Serra está muy ligado a la electrónica desde siempre, obras como El Gran Azul, por ejemplo, o incluso GoldenEye de la saga de James Bond, por ejemplo. Y siempre muy ligado a la electrónica este autor. Vale, entonces vamos con ese fragmento de la banda sonora del Quinto Elemento. Sí, la verdad que es una gran banda sonora la de esa película, ¿no? Sí, sobre todo por los elementos fusionados, ¿no? De la orquesta con la electrónica, y en este caso esa vertiente un poco más clásica y el resultado final, ¿no? La fusión de ambos elementos. No, la cantante de ópera ahí con ese fondo electrónico, ¿sí? Sí. Bueno, y el siguiente nombre de Francia es Gabriel Jarret. Sí, autor de, por ejemplo, El paciente inglés, muy conocida y por la que recibió un Oscar, muy ligado a la filmografía de Anthony Minghella también, desaparecido hace un par de años también. En este caso escucharemos la música para El amante, una película del conocido director francés que ya nombramos, Jean-Jacques Annaud. Muy bien. Toque más romántico en consonancia con el nombre de la película, ¿no? El amante, banda sonora de Gabriel Jarret. Este autor está muy asociado a sus trabajos a la vertiente romántica. Trabajos como Otoño en Nueva York, Ciudad de Ángeles, Cold Mountain también, por ejemplo, Posesión, y muchos otros que, bueno, encontramos ese estilo muy muy romántico, muy en la línea de los dramas a los que pone música, ¿no? También trabajó en algo de terror, con Habitación 1408, una peli con John Cusack. Vaya cambio, ¿no? Sí, es de las pocas cosas que se han salido fuera de la norma en su trayectoria. O también vemos por ahí, con algunos toques de jazz, el talento de Mr. Ripley, por ejemplo. Vale. Pero siempre muy de esa manera, incluso su banda sonora rechazada y toda la crítica que envolvió a Troya. Ah, bueno, continuamos con la historia de las bandas sonoras rechazadas, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue? ¿Al final quién la hizo? Finalmente la hizo James Horner, en tiempo récord, como siempre suele ocurrir en estos casos que se sustituye a última hora al compositor. Bueno, ¿y el original se ha podido escuchar de alguna manera? O circula por ahí alguna versión no oficial. ¿Y tan mala es? No, simplemente es por cuestiones del productor, del director. Que no, bueno, De todas formas, el que no director encaja. en este caso es famoso por rechazar bandas sonoras a última hora. Bueno, Casos como Air Force One con Randy Newman, sustituido por Jerry Goldsmith, por ejemplo. para darle un poco de emoción al asunto, ¿no? Sí, simplemente a lo mejor la música luego no funciona con las imágenes y se requiere de otro autor para añadir, hacer la música adicional o lo que sea, ¿no? O no es lo suficientemente adrenalínica, si se puede decir así, Sí. la música y se requieren los servicios de otros, por conflicto de agendas o lo que sea. Claro, pero menudo golpe para un compositor que le pase eso, ¿no? Hasta los grandes. Claro, no, sí. Jerry Goldsmith, por ejemplo, en los últimos años fue rechazado su partitura por Richard Donner para Timeline, por ejemplo. Este hombre también, Gabriel Yer, o Elmer Bernstein, por ejemplo, que escuchábamos en el primer programa. Sí, le puede pasar a cualquiera en el fondo. Desde Gangsters de Nueva York, que al final lo hizo Howard Shore, hasta muchísimas otras, La Letra Escarlata, que finalmente fue a manos de John Barry, y tantos otros. Bueno, y terminemos con Francia con dos compositores más, Michel Legrand y luego Alexander Desplat. Bueno, pues de Legrand, ¿qué nos cuenta? Pues aquí tenemos la primera, o la versión antigua, mejor dicho, del secreto de Thomas Crown, o el caso de Thomas Crown en este caso. Y bueno, es muy, muy en la línea del pop rock de esa época, de los años 70, que es la película, con Steve McQueen, el protagonista. Y bueno, ahí lo escucharemos esas mezclas, enseguida se ve el color, ¿no?, de la composición. Pues vamos allá. Parece que alguien le hubiera dado al botón para que fuera la reproducción al doble de velocidad, ¿no? Es así, ¿eh? La Ya. música es así. Muy, un estilo muy desenfadado, mezclado con algo de jazz también, de fondo. Y Michel Legrand fue uno de los nombres de garantía de la época, en este caso. También requerido por directores foráneos de Francia, ¿no? Estados Unidos y demás. Estación Polar Zebra con John Wayne, si no recuerdo mal, es uno de sus trabajos. Y ya por último, Desplat. Desplat, muy conocido por lo más nuevo, por ejemplo, es Harry Potter, la última entrega. O sea que todo un nombre para películas de gran presupuesto, ¿no? Sí, ha empezado con trabajos muy minimalistas, muy íntimos, como por ejemplo en este caso, en la película de Ang Lee, que bueno, es más o menos reciente, pero anteriormente hay muchos trabajos editados en su país de origen, en Francia. Y bueno, que tenemos ahí muchos títulos, pues la joven de la perla, por ejemplo, y muchos otros que luego, pues este compositor, muchos directores han requerido sus servicios fuera de su país, por ejemplo, hace un par de años La Reina, esa película con Helen Mirren, La Brújula Dorada, hay un poco fiasco de taquilla con esta película. El curioso caso de Benjamin Button, por ejemplo, y muchos otros, el señor Mr. Fox, fantástico Mr. Fox, o incluso dentro de la saga vampírica de Eclipse, la Luna Nueva. Bueno, entonces sobre eso corramos un tupido velo y ya está, pero entonces vamos a escuchar, ¿qué es lo que vamos a escuchar de Desplat? Vamos a escuchar Last Caution, película dirigida por Ang Lee, Deseo Peligro en español. Vale. Vals de seducción, quizá, ¿no? La trama. El tema compuesto por Desplat. Y bueno, a no ser que tengas alguna cosilla más que contarnos de Francia, ya damos el salto a Inglaterra. Sí, en Francia poco más hay que decir. Últimos nombres como Christophe Beck o Alexandre Azarias, Philippe Rombie también, o anteriores, incluso Vladimir Kosma también es bastante influenciante y bastante, tiene una trayectoria bastante larga, ¿no? Bueno, pues entonces sí que nos vamos a tierras británicas, empezando por David Arnold y la banda sonora de Stargate. Puede llegar a recordar un poco a Maurice Jarre, ¿no? David Arnold en esta partitura de Stargate, ¿o me lo estoy inventando? Sí, esos acordes a Lauren de Arabia recuerda un poquito armónicamente, pero sin meternos en demasiados detalles técnicos, recuerda muchísimo también a las fanfares de John Williams para Star Wars o Superman. Ese no es la melodía exacta, pero sí ese estilo pomposo de fanfarria, ¿no? Este ideal caso, para películas de ciencia ficción épica. Sí, en este caso irrumpió por la puerta grande, como se podría decir, con este trabajo, al que le siguieron muchos otros de igual música. En inglés utilizan el término en los críticos bombástico, bombastic. Muy muy pomposo, ¿no? Muy grande. Títulos como Godzilla o Independence Day o los últimos títulos de la saga de la franquicia de James Bond, por ejemplo. ¿Qué te piden ese tipo de música, no? Esas películas. ¿Cómo? Que esas películas piden el tipo de sí, música. Sí, ese estilo, esos clichés tan ahondados en los espectadores. Bueno, y a continuación tenemos al recientemente fallecido John Barry. Escucharemos de él dos temas, ¿no? ¿Qué te ha llevado a seleccionarlos? Pues El León en Invierno, el primero de ellos, su vertiente un poco más radical, menos explotada en cuanto a trabajo es reconocible o que el gran público puede reconocer, y va un poco contemporáneo para la época. Esta es una película un poco más antigua, años 60, si no recuerdo mal. Y bueno, pues aquí escuchamos una vertiente poco usual para una banda sonora. Pues es momento de comprobarlo. Banda sonora que le podía chocar quizá al espectador de la época, ¿no? Pero que ha sido innovadora. Sí, en esa época rompió un poco los moldes, el estilo. Luego, más adelante se introduce el coro también, que por cierto, en esta banda sonora tiene un papel bastante importante. Película con Peter O'Toole, Katharine Hepburn y un joven Anthony Hopkins, de las primeras apariciones. Y la siguiente es Hanover Street. Sí, esto se tituló en español La calle del adiós, una película con Harrison Ford también, y que es mucho más acorde al estilo que el público tiene acostumbrado la oreja sobre este autor. Bueno. recientemente, con el fallecimiento de John Barry, mucha gente destacó pues la gran influencia que tuvo en él el jazz, ¿no? Empezó con con esos grupos de jazz de los años 50-60 y que luego aplicó a algunas de sus bandas sonoras. Incluso tuvo una película con temática de músicos de jazz o algo así, me parece, ¿no? Sí, siempre muy influenciado desde Playing by Heart, por ejemplo, uno de sus últimos trabajos, o títulos como Fuego en el Cuerpo, de los más populares, que incluyen un saxofón muy, muy, muy, muy acorde a la película, o títulos como Bailando con Lobos, Memorias de África, son algunos de sus trabajos más conocidos, y también, por supuesto, dentro de la franquicia de James Bond, toda prácticamente casi la totalidad de la saga hasta la renovación del año 95-94, por ahí, con GoldenEye. Y otro británico, Michael Nyman, se puede establecer un poco de paralelismo con Philip Glass, ¿no? Compositor asociado al minimalismo que se mete en el tema de las bandas sonoras. Exactamente, en este caso escucharemos una película que se titula Revenous, que es coescrita junto con Damon Albarn también, y que un poco se sale fuera de la norma, como comentábamos antes, de ese tema que todo el mundo conoce de la película El Piano. Recuerdo hace unos años que Michael Nyman fue a dar un concierto al auditorio de Tenerife y de repente se fue la luz, él estaba tocando con su conjunto y salió ahí en medio de la oscuridad al piano a tocar la melodía precisamente del piano, un poco para calmar a la gente. No estaba programada, pero sí que su partitura más célebre, seguramente no la mejor, claro. Sí, bueno, la mejor, la peor, ahí no nos vamos a meter en eso, porque realmente son gustos, cuestiones de gustos, ¿no? Uh-huh. Y para gusto los colores, como dice el dicho. Muchos trabajos también de orquesta también sobre este autor, y bueno, nos hemos dejado ahí en la palestra a George Fenton, por ejemplo, compositor también británico de bastante prestigio, y también a Patrick Doyle, que no lo hemos nombrado, por ejemplo, autor muy ligado a la carrera de Kenneth Branagh, Mucho ruido y pocas nueces, Hamlet, y otros autores como Jeffrey Burgon, también desaparecido hace poco, o David Julian, muy ligado a la filmografía de Christopher Nolan, antes de Hans Zimmer, que es quien está ahora. Claro, Origen, por ejemplo, es banda sonora de Hans Zimmer, ¿no? Sí, incluso los anteriores Batman también, pero vamos, David Julian trabajó en Truco Final, por ejemplo, o Memento. Música muy ambiental, muy rara. Bueno, pues seguimos con nuestro repaso por compositores de Europa, aquí en La Linterna Mágica, en Canarias Ara Radio, y fijémonos ahora en Alemania, destacando sobre todo un nombre, ¿no? El de Klaus Badelt. Sí, Klaus Badelt, bueno, pues realmente trabaja en Estados Unidos, aunque es de origen alemán, al igual que Hans Zimmer. Pero tiene esa característica de sonido Zimmer, sonido de Media Ventures, que es el estudio de este hombre, ahora se llama de otra manera. Otros autores como Harald Klosser o la pareja de compositores Johnny Klimek y Reinhold Heil, que debemos, por ejemplo, partituras como El Perfume, o Harald Klosser, que he nombrado antes, asociado ahora últimamente a Roland Emmerich con 2012, El Día de Mañana y títulos de este tipo. En este caso escucharemos a Klaus Badelt, y bueno, nos dejamos ahí también en la palestra, nos dejamos a Klaus Doldinger, también un poco precursor de ese sonido, esa fusión de sonidos de orquesta con sintetizadores electrónicos, y que por ejemplo escribió la música para El Submarino, la película del año 81. Muy prestigiosa. Bueno, pues entonces de Badel, La máquina del tiempo, ¿no? Es la banda Eso sonora es. que has escogido. Pues vamos a escucharla. Aquí es cuando atacan los malos, ¿no? En esta película La máquina del tiempo, Muy inspirada predecible, en sí. la novela clásica, ¿no? De H.G. Wells. Sí, incluso creo que, si no recuerdo mal, creo que fue dirigida por su nieto, pero el nieto de, o el bisnieto, algo así, algún familiar del autor de la obra original, si no recuerdo mal. Bueno, y un último país en el que nos fijamos dentro de Europa, Polonia. Sí, Polonia ha despuntado por algunos autores importantes como Elias Miral o Zbigniew Preisner o Kaczmarek también, Jan Kaczmarek por Descubriendo Nunca Jamás, por ejemplo. O en este caso que escucharemos de Wojciech Kilar, un compositor también con formación clásica de orquesta, con muchos trabajos a sus espaldas, no solo para el cine en su país, sino para trabajos generales de música culta o música clásica, como lo quieras llamar. Y en este caso escucharemos Drácula, de Francis Ford Coppola. Alguien tendría que sacar la cuenta de si se han hecho más películas sobre vampiros o sobre zombies, pero bueno, sigue siendo un título destacado esta revisión que hizo Ford Coppola de Drácula, ¿no? La novela original de Bram Stoker. ¿Alguna pincelada que nos quieras contar más de este autor, de Killer? Aquí, en este caso, esta banda sonora en concreto, pues muy de vanguardia para la época en que fue escrita. En el mismo año, un año después, algo así, salió también Elliot Goldenthal con Alien 3, también muy muy rompedora la estructura, la sonoridad. Y vemos un poco aquí, al comienzo de los 90, que se buscan nuevos, digamos, nuevos caminos, o algunos autores intentaron buscar nuevos caminos. Y ya Últimamente, pero ligado a este autor también a la filmografía de Roman Polanski con La novena puerta, La muerte y la doncella y otros títulos también. muy bien, y ya nos marchamos hacia Asia con el compositor Tan Dun, ¿no? Ligado a una de las películas más famosas de esa zona en los últimos años, Tigre y Dragón, ¿no? Exactamente, y muchos títulos, muchos autores como Riji Sakamoto, Joe Isahisi o Tora Iwashiro, que está sonando ahora un poco más de ligada a los trabajos de John Woo, director de películas de acción. Y en este caso, bueno, pues de lo poco que nos llega, porque claro, este cine aquí es poco, afortunadamente cada vez nos llega más y bastante interesante, y sin ser de temas sobrenaturales, que estamos un poco saturados de ese tipo de cine asiático. Pero en este caso, pues es bastante interesante este trabajo. Pues entonces escuchemos ese fragmento de la banda sonora de Tigre y Dragón. Thank you. hay una orquesta en esta partitura de Tigre y Dragón, pero también seguro que esos instrumentos de percusión pues son más de allí, de la zona asiática, ¿no? Sí, los famosos tambores japoneses, taikos o tikos, como se pronuncia, que siempre es una incógnita. Y bueno, en este caso también alguna flauta étnica, el shakuhachi, por ejemplo, que utiliza muchísimo Jim Horner en sus partituras, aparecen por ahí a lo largo del disco. Y bueno, bastante interesante y distinto, ¿no?, a lo habitual que estamos acostumbrados a escuchar. También en Asia, en la India concretamente, destacar la figura de A.R. Rahman, compositor de Slumdog Millionaire, anterior ganadora de los Oscars en algunas de las pasadas ediciones, con Danny Boyle, o en este caso 127 horas, este mismo año. Claro, que en Slumdog Millionaire era un poco beber de ese género que es Bollywood, ¿no? Sí, exactamente. En la India está el otro, el paralelo de Hollywood. Y en este caso, este autor en concreto, Rahman, pues tiene, digamos que es de los más destacados. Y ahí hizo una adaptación para los oídos occidentales, un poco, ¿no?, de todo, sí, el tema de Bollywood. Sí, un poco camuflado. Incluso se dedica también a la composición de canciones, no solo de música instrumental, para lo que es el score, ¿no?, la partitura. Bueno, y seguimos bajando un poco más en el globo terráqueo y llegamos a Australia, con varios compositores destacados, ¿no? Sí, pero de lo que nos llega aquí, pues hay dos compositores que podemos señalar que han tenido cierta influencia o que, digamos que sus trabajos han trascendido un poco más. El primero de ellos es Christopher Gordon, del que no escucharemos ningún corte. Trabajos como Master and Commander, por ejemplo, hace un par de años fue muy conocida por Russell Crowe y por Bethany. Y otros trabajos como Daybreakers, una película sobre vampiros de hace muy poco tiempo, un año o algo así. Y el segundo es David Hirschfelder, que recibió una nominación al Oscar en el 97 por Elizabeth, que es el corte que escucharemos a continuación. Pues los coros, ¿no? Aquí también se usa ese recurso que es relativamente frecuente en las bandas sonoras. Sí, en este caso con texto, afortunadamente, porque muchas veces sin texto, vocales simplemente, pero en este caso la parte de música histórica, en este caso en el periodo isabelino, en Inglaterra, tiene bastante importancia en la partitura y, bueno, se traslada a la música original, además de utilizar algún corte de la época de algún autor también. Bueno, pues vamos a terminar nuestro repaso que nos ha llevado las últimas tres ediciones de La Linterna Mágica a la historia de las bandas sonoras con mujeres que también hacen música para películas, ¿por qué sí, no, no? Casi siempre son nombres masculinos, pero en este caso también cabe señalar algunas ponentes femeninas, como Anne Dudley, por ejemplo, británica, o Rachel Portman, de la que escucharemos algo, Eva Gancedo aquí en España, o Shirley Walker, también en Estados Unidos, que ha fallecido hace poco, muy ligada a los comienzos de Hans Zimmer y a la trayectoria de Danny Elfman, por ejemplo, en sus orquestaciones, en la dirección de sus trabajos, o Debbie Wiseman, también en Inglaterra, o, ¿por qué no?, Jocelyn Pugh, ahora muy ligada a la filmografía de Julio Medem. Bueno, pues vamos primero con Rachel Portman, con este tema. ¿Qué película era esta? Chocolate. Ah, Chocolate, exacto. Bueno, unos sonidos que han sido algo familiares, ¿no?, según lo que hemos ido escuchando durante la edición de hoy del programa, con esos instrumentos étnicos y demás, ¿no? Sí, en ese caso, si no recuerdo mal, creo que la protagonista era de descendencia sudamericana, de ahí las fanpipes, ¿no? Las flautas estas. Y bueno, es un estilo muy desenfadado el que utiliza Rachel Portman, además de un estilo un poquito también muy romántico en algunos aspectos, que por ejemplo compitió con John Williams en los Oscars y se lo llevó ella por Emma en el año 95, uh-huh. Con una doble dominación que tenía John Williams. No siempre va a ganar John Williams, ¿no? Sí, bueno, ya tendrá bastante Oscar, ¿no? Siempre ahí nos meteríamos en el debate de la polémica de si se lo merece o no, y bueno, este año precisamente no es el más propicio para sacar el debate, estaríamos mucho tiempo. Bueno. Y Andrew Dudley, por ejemplo, que comentábamos antes, también se llevó el Oscar por The Full Monty, en el año 97, sorprendentemente, pero una banda sonora muy corta, con muy poca música original, pero bastante interesante, bastante original, precisamente. Vale, y ya el último corte que pondremos, entonces, uno de los nombres que has mencionado, Jocelyn Pugh, sí. Con la banda sonora de Caótica Ana, ¿no? Sí, en este caso Jocelyn Pugh también trabajó en la última película de Kubrick, Eyes Wide Shut, añadiendo música, o en este caso escucharemos Caótica Ana, de Julio Medem, o más recientemente, por ejemplo, Habitación en Roma, también de este autor. Uh-huh. Pues con Jocelyn Pugh terminamos este mega especial sobre la historia de las bandas sonoras. Entonces no sacamos el tema de los Oscars, ¿no, Sergio? No, mejor no. De las bandas sonoras, vale, vale. Estaremos programas y programas. Vale, vale, bueno. En este caso, bueno, un poco resumiendo lo que hemos visto, los tres de los programas en muy pocas líneas, en tres líneas, vemos que hay diversos estilos, uno muy sinfónico, muy pomposo, una línea de John Williams, Jane Horner, Jerry Goldsmith, David Arnold recientemente, otro ligado al tema del jazz también, con si verás como John Barry, por ejemplo, ¿no? En algún momento, y otros tantos que nos hemos dejado ahí o que hemos nombrado, y un estilo un poco más intimista, como en este caso lo último que escuchábamos de Jocelyn Pugh, de Caótica Ana, y otros autores que también cada uno ha tenido su interés o en explorarlo, ¿no? Explotarlo. Además de, sobre todo aquí en Europa, ¿no? Alberto Iglesias, Javier Navarrete, que comentábamos antes. Un poco resumiendo, o David Julian, muy atmosférico también, ¿no? Pues muchas gracias, Sergio, y esperemos que a los oyentes les haya resultado interesante y les dé por ahondar más en el fascinante mundo de las bandas sonoras. Pues nada, muchas gracias a ustedes también. Hasta luego. Hasta luego. Otra banda sonora, la de los 400 golpes de Truffaut, nos sirve para despedirnos habitualmente aquí en La Linterna Mágica. Nos puedes encontrar todos los viernes de 1 a 2 de la tarde en la 98.2 FM de Gran Canaria y en la 105.5 FM de Tenerife. También en la web www.canariasoraradio.com para las emisiones en directo y después en formato podcast en nuestro blog lalinternamagica.canariasora.es. En el control de sonido ha estado Carlos Pérez, te habla José García y como siempre ha sido imprescindible la colaboración de Orlando Santana. Buen fin de semana a todos y a ver buen cine. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.